radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. El radioarte es... radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Es una situación un poco complicada porque... Justo nos habían avisado unos vecinos. Hay que preguntar si son de la Estaban hace rato. ¿No? Sí, vamos a pensar eso. Y por ahí los chicos aprovechando justamente que no hay policía. Que está todo confuso, ¿no? Que no hay luz. Que está todo justamente propicio para... Claro. ¿Y el dueño, el dueño de la peluquería no está? No está, Sergio. Bueno, podemos quedarnos con esa imagen, ¿no? No está. Tenemos los chicos que están sacando el agua. Pregunta, bueno, ¿cómo quedó la peluquería? Justo cuando nos acercamos nosotros con la... Claro, justo cuando nos acercamos nosotros con la cámara empezaron a... A sacar el agua. Exactamente. Bueno, y también está llegando la gente del gobierno de la ciudad para empezar a limpiar y levantar la basura de los sumideros para permitir justamente el desagüe y levantar. Ahí se van los chicos, me parece. Sí, ahí se van. Ya terminaron de sacar el agua, ¿no? Sí. Me parece que lo agarraste justo. Sí. Vemos cómo van limpiando también. ¿Quedó cerrada la peluquería? ¿Cómo, Sergio? ¿Está cerrada la peluquería? ¿Quedó cerrada o no? No. No, ahí entró una mujer. A ver. Vamos a preguntarle. Sí, si está todo bien, ¿no? A ver. ¿Está todo bien? ¿Ustedes son de la peluquería? Acércate un minuto. ¿Todo bien? Los chicos son de... Pues nos habían avisado los vecinos, están... No, yo iba a tres cuadras, normalmente esto no sucede, hace 10 años yo estoy acá, nunca pasó esto. ¿Y estos chicos que estaban acá le estaban ayudando o no? Bueno, porque nos tuvimos una confusión acá con los vecinos, pero bueno. Está todo bien, está. Bueno, a ver, un poco de lo que quería compartir un poco es basado en las prácticas concretas que nosotros tenemos como agrupación. Yo soy, bueno, mi nombre es Moisés Rioja y formo parte de un colectivo de comunicación que trabaja en la provincia de Jujuy hace 17 años. Y trabajamos puntualmente somos un colectivo de comunicación popular, hacemos mucho hincapié en el audiovisual, pero también trabajamos desde la gráfica y actualmente estamos con un programa de radio, en la Radio de las Madres precisamente, que se llama La Minga. Bueno, quería traerles un poquito este video porque una de las cosas que venimos trabajando hace un tiempo y el tema este del concepto de los significados, cómo los significados van colonizando y van a la vez repitiendo y reproduciéndose en el imaginario en el imaginario colectivo y en una concepción general de todos, ¿no? Bueno, tres chicas saltaron de una terraza para escapar de un robo. En Villa Crespo hubo una persecución y tiroteo con ladrones. En Balvanera asaltaron a una pareja en un ascensor y destruyeron la puerta a balazos. Y esta vez la inseguridad golpeó muy de cerca al actor Adrián El Facha Martel, porque su exmujer y sus hijas fueron víctimas de un violento robo. Yo trato de evitar y ser fuerte para apoyarla a ella y ayudarla, ¿no es cierto? Mi vida ha cambiado con respecto a que a mí me agarra fobia. ¿Te das cuenta? Tengo miedo de ir por la calle. Estoy mirando a todos lados. Me paro como observando a ver qué ocurre. Los delincuentes tienen un plan y por eso avanzan. Nosotros, para resistir ese avance, tenemos que trabajar. Mapadelainseguridad.com. Entra y contá todo. Un mapa puede ayudar. In the past, politicians promised to create a better world. They had different ways of achieving this, but their power and authority came from the optimistic visions they offered their people. Those dreams failed. And today, people have lost faith in ideologies. Increasingly, politicians are seen simply as managers of public life. But now, they have discovered a new role that restores their power and authority. Instead of delivering dreams, politicians now promise to protect us from nightmares. Los gobernadores, ¿dónde están haciendo? ¿Qué está trabajando mal? No puede ser esto. Sí. La pena de muerte te surgió vos la idea de que hay esta gente. Totalmente, sí. Como dijo Sara Jiménez, el que mata acá tiene que morir. Es así, sea chico, sea grande, sea. El que mata uno, mata dos, mata tres, mata cuatro. Hay que matarlo. Hay que cobrarlo en Plaza de Mayo y matarlo. Que vaya la gente, que los mate. Que viola, que lo mate. Hay que matarlos, porque no tienen cura. Y encima después nosotros pagamos impuestos para que estén en la cárcel, la gente comer, estudie, porque hacen de todo. Nosotros somos los que le pagamos. Idea única que no se puede pensar en la pena de muerte. Y si alguien lo dice, como si estuviera cometiendo un pecado gravísimo, y la gente tiene derecho a pensar en la pena de muerte como una alternativa. Fierro y entrar a dar acá, y si no pone 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vayan desfilando, lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos. In the past, politicians promised to create a better world. They had different ways of achieving this. Their power and authority came from the optimistic visions they offered their people. Today, people have lost faith in ideologies. Increasingly, politicians are seen simply as managers of public life. But now, they have discovered a new role that restores their power and authority. Instead of delivering dreams, politicians now promise to protect them. A toda la gente tiene que vivir así, lamentablemente. El miedo es una de las emociones más intensas y primitivas de los seres humanos. Nos acompaña desde los primeros usos que hacemos de la razón, hasta que dejamos este mundo. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, daño real o imaginario. Están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. Muertos, robos, asesinatos, violaciones. Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. Sí. Harta de escuchar, no repriman, ay, repriman, repriman. Si no se reprime, es un caos. Nos están matando a todos. Estamos siendo Angola, discúlpenme. Esto ya es Colombia. Desde una perspectiva psicológica, el miedo es un estado afectivo que puede aprenderse, reforzarse y utilizarse como un arma según determinados intereses. Tenemos miedo a la soledad, a no tener dinero, a que nos rechacen, al ridículo en público, a no gustar, a fracasar en el amor, a la violencia, a la inseguridad. Es por eso que, desde la Primera Guerra Mundial, se comenzó a investigar a profundidad este fenómeno, con el fin de entenderlo, explotarlo y desarrollarlo. Bastan 5 minutos frente a una televisión o una pantalla de cine para despertar esa sensación, instalada y desarrollada sin descanso entre los seres humanos. Psicológicamente, se ha determinado que no hay otro instinto más poderoso en el ser humano que el miedo. Este puede convertirse en una herramienta tentadora, efectiva, y se ha usado con frecuencia en diferentes países para manejar y manipular a sociedades enteras, para vender ideologías o para descalificarlas. Todo esto lo saben aquellos que se dedican a construir las campañas electorales por medio del marketing político. Es por eso que muchas de las estrategias de campaña se basan en vender la idea de incertidumbre, manipulando la verdad para crear falsos escenarios de inseguridad ciudadana. Desde los años 70, en algunos países, los políticos contrataron a empresas que se dedicaban al mercadeo de productos comerciales para hacer investigaciones de mercado y para crear, vender o manipular la imagen de políticos. Estas prácticas se han utilizado en Europa, Estados Unidos, México y actualmente se utilizan en El Salvador. Un hombre con el cual peligra tu libertad, peligran tus remesas y el TPS. Mauricio Funes y el FMLN son un verdadero peligro para El Salvador. Cuba es la patria, Venezuela es la patria, Argentina es la patria, El Salvador es la patria. En Nicaragua, miles de profesionales perdieron su trabajo. Un voto por el FMLN es un voto por Chávez. Pero ¿sabes quién ha matado a más personas que todos ellos juntos? Reordenar. Thank you. mundo cuela así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué despertazo! ¡La gasolina quemada! Aquella colina olía a... ¡Victoria! Yeah. Los medios venden miedo, Que no te claven la mentira en las pupilas, tío. No hay derecho a ello. Especial dedicación. Solo disfruta del momento. Te arrebata valentía, te están inyectando el miedo. Es un arma de defensa, viene de serie en el cuerpo. Situación embarazosa, la procesa tu cerebro. El temor es reacción y pone cartas de por medio. Sientes un escalofrío que recorre tus espaldas. Este estremece tus nervios para que pierdas la calma. Cuando saltan las alarmas habitualmente te alteras. Son recelos y sospechas el idioma que ahora hablas. Te lo vende la pantalla, la campaña humanitaria. Visita a los niños pobres para robarles las sandalias. Crisis en España, no nos engañan. Inversores preocupados, ZP está en la montaña. Si no tienen titular, se inventarán un protocolo. El poder de convencimiento de las noticias es obvio. Marionetas, monopolio, algo falla y no soy yo. Tu televisión de plasma ocupa más que el escritorio. Si se acerca un meteorito hacia la tierra, temor. Pero me da más miedo ver a un niño en el contenedor. Mueren 4 americanos en Bagdad, por Dios. Buscan armas nucleares en los pozos de petróleo. El caso Madeleine, ya lo he resuelto. Sus padres la drogaban para que cogiera el sueño. Niños desaparecidos son el blanco de un quirófano. Han sido secuestrados para el tráfico de órganos. Ellos venden miedo, vives convencido, date cuenta de que es miedo a lo desconocido. Mostraban como dos pibes con gorrita, que eran hijos de la señora, pero pasaban como la imagen de que eran básicamente sordos. Porque hay una noción construida de generar este estereotipo de ciertas personalidades, ciertas características, y catalogan esas tribunas exclusivas que, bueno, nos van encasillando, ¿no? En medio del discurso mediático. Pues viajemos por ahí, volaremos por los aires con aviones Spanair. Mueren 100 inocentes y luego lo recalcáis. En Vietnam mueren 100 haciendo zapatillas Nike. Duerme con un arma escondida bajo la almohada. Están asaltando casas, tierra, puertas y ventanas. Sálvate si puedes, grita que mal está el mundo. No debes dejar a tu hijo solo en los columpios. A mí me lo dice Ker Jiménez. Ten cuidado con los fantasmas que atraviesan las paredes. Parte el DVD, joder, escúchate mi CD. Que la tele es un perro que ladra pero nunca muerde. Mala hierba, nunca muere. Antena 3 TV y te vende todo lo que quiere. Presume, ven y difunde tu ignorancia. ¿Dónde se ha escondido el jodido mando a distancia? Medios venden miedo, vives convencido. Date cuenta de que es miedo a lo desconocido. Medios venden miedo, vives convencido. Don't let it control you. Don't let it control you. ¡Vamos a la red!

completando de exterminio de esa disolvente propaganda, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la policía dispuso recientemente la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda, así como la inutilización de imprentas clandestinas incautadas en cantidad verdaderamente alarmante. China no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. Era un poco ingenuo todo, ¿verdad? Pero ya estaban en aquello de la construcción del miedo. Encantan los archivos, agradezco a Claudio Santisteban. Cuando me acercó este material dije, esto es para empezar el programa, porque uno se enamora de lo que contienen estas latas muchísimas veces, que nos ayudan a pensar. Pero vamos a dar un salto muy vigoroso en el tiempo y nos vamos a instalar en estos últimos años. La construcción del miedo interno para someter a un país a la voluntad que se quiere llevar adelante por parte de un gobierno. El 11 de septiembre de 2001... la popularidad de Bush estaba en uno de sus peores momentos. La manipulación del miedo que realizó el gobierno luego del atentado a las Torres le permitió revertir esa tendencia. Para crear el miedo, la primera medida consiste en definir un enemigo. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Una vez identificado el mal, se debe sembrar el pánico. Good evening, everyone. America is on high alert tonight, just 4 days before Christmas. A possible terror threat as bad as or worse than 9/11. Una vez instalado el pánico, se pasa a la fase siguiente. Enviar mensajes contradictorios. Si se envían comunicaciones opuestas, se logra la inmovilización y nadie sabe qué hacer. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. All right, we need another. La ciudadanía está asustada e inmovilizada. En este estado, solo falta el último paso. Un líder que lo proteja. ¿Qué mejor líder que alguien que esté dispuesto para la guerra? I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. Miedo. Nos meten miedo. Es una forma de dominarnos, de hacer las cosas en nombre de ese miedo. Lo inoculan y después estamos perdidos en las manos de ellos. Miedo también para robar países, para conquistarlos, para matar. Miedo instalado de esta manera. El pánico que generó el ataque a las Torres Gemelas no solo generó consenso interno, también sirvió para definir el enemigo externo. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. No importó si las pruebas fueran convincentes o inventadas, se machacó sobre la relación entre Saddam Hussein y Al-Qaeda. Saddam, Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda, Saddam, the Al-Qaeda, Saddam, Saddam, Saddam, Al-Qaeda, the man who hates America. This is a man who cannot stand what we stand for. His willingness to terrorize himself. He hates the fact, like Al-Qaeda does, that we love freedom. After all, this is the guy that tried to kill my dad at one time. El uso del miedo dio resultado. Luego de invadir Afganistán, Estados Unidos ocupó Irak. Ese miedo que hicieron padecer a los Estados Unidos y consecuentemente al resto del mundo servía para paralizar a las Naciones Unidas, para hacer lo que ellos querían, que era exactamente la guerra. Yo tengo en mi cabeza la guerra, decía Bush. La consecuencia fue esta. O estarían presentando con en Aragua, porque 35 minutos de la noche confirmábamos que... Muy marginal. Lo que consiguieron fue que Saddam viviera de esta forma sus últimas horas. Todo aquel miedo sirvió para esta conclusión y para llevarse muchísimo petróleo y para todo lo que ya sabemos de la guerra con Irak. El miedo a las armas nucleares que nunca se encontraron, nunca aparecieron. No tenían ni un proyecto de campaña. Pero consiguieron el miedo. Ese que permite instalar medidas económicas de altas intereses del pueblo. no logro una doctrina del shock neomíclico y banalizar el uso social de la electrocina. clarice, hermano, soberano Dios, aleluya. También, Señor, te clamo por la vida de mi hermana María, por la vida, Señor Dios mío, de mi hermano. Bendito Dios, purificación, Padre, soberano Dios, ahí en el kilómetro 41, bendito Dios soberano. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana, soberano Dios, te clamo, Padre, por mis hermanos. ¡Algunos! Teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios, de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído, son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces verdecitos, y que la nada no es nada. Habla Lidia. Quiero felicitarlos porque hoy vuestro programa verdaderamente obliga a pensar, pero no las miserias que nos rodean ahora, en este momento en el país, sino todo lo que otra gente vivió y de los que tendríamos que aprender. Y Beatriz Busaniche es una rosarina que vive en Buenos Aires, es licenciada en comunicación social, trabaja para la Fundación Vía Libre para tratar un proyecto titulado, denominado Remuneración por Copia Privada, algo que se conoce más popularmente como el canon digital. Los proyectos que se presentaron apuntan a grabar los dispositivos digitales para, supuestamente, compensar las pérdidas y la piratería que, con esta ley un tanto insólita, nos convertiría a todos compradores de tecnología digital en un delincuente antes de comprobarse que se haya cometido un delito. ¿Cuál es la situación? Bueno, hubo muchísimo ruido, hubo muchísima prensa, se sigue hablando, mañana van a seguir saliendo notas, el lunes también, y esto hizo que los senadores repensaran la cuestión y se dieran cuenta que por lo menos hay que volver a debatir el tema y debatirlo con algunas voces más que las que estaban el otro día. Una cosa que es importante decir es que el martes pasado estaban ahí los representantes de SADAIC, Argentores, SAGAI, ADI, CAPIF, DAC, digamos, toda esta gente que representa la gestión colectiva y que son los directos interesados, la parte interesada, porque son los que van a recaudar. Y que en el momento en que nosotros quisimos hablar, no nos permitieron, no nos dieron la palabra. Lo que dijo el senador Pichetto, que es el principal impulsor de esta iniciativa, es que se va a ampliar el debate. Pero él lo dijo en términos que son preocupantes. Él sigue hablando de un canon para proteger a los autores, un canon para compensar a los autores, como si eso fuera algo real. Y eso, la verdad, es que es bastante cuestionable. Y va a haber una reunión de comisión el próximo 12 de julio y que probablemente se trate en el recinto el próximo 13 de julio. Beatriz, para ponerlo en blanco sobre negro, para hacerlo más claro, yo voy a comprar un pendrive a una casa de computación, porque soy diseñador gráfico y me voy de mi casa a mi estudio con mi trabajo en un pendrive. Yo voy a pagar ese pendrive con un impuesto, porque el impuesto está dirigido, o mejor dicho, liquida la presunción de inocencia. El impuesto parte de la base de que toda persona que compra un pendrive lo hace para piratear. Acá hay una cuestión constitucional que, de la cual nosotros nos hemos estado aferrando en esta discusión, que es el artículo 19 de la Constitución, que vela y ampara los actos privados de las personas al decir que los actos privados que no dañen a un tercero no son materia regulable por parte del Estado, y mucho menos materia regulable por parte de Sadami. En realidad, el proyecto no habla en nada sobre la piratería, solo habla de un permiso para hacer una copia privada de obras administradas por estas gestoras colectivas. Radio.umr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.